Te di lo mejor de mi vida, te lo merecías. Te hice reina y te puse en un trono, tal vez por amor. Hasta el suelo.